Hola mis queridos seres animados. Bienvenidos a la novena edición de 10 canciones del Más Acá. Hoy comenzamos con una hermosa canción de la banda canadiense Dusted, titulada Property Lines, Bon Appetit. Y ahora Siamés, grupo argentino cuyo disco del 2016, Bones to the Music, recomiendo altamente. Escuchamos The Wolf, el lobo, aú. I'm out of my head. deje al buen aquella casa, si mi sombra aún está entre aquellas paredes. ¿Cuándo fue que nos perdimos por los callejones del suspiro detrás de la princesa? Y no me puedo explicar por qué mi amor quema puentes por ti. Esa voz inmortal que te haga soñar, y no me puedo explicar por qué mi amor quema puentes por ti. Mi amor quema puentes por ti. Y al pegadito a Siamés oíamos a Mimi Maura, la banda integrada por Midnereli Acevedo y Sergio Rodman. El tema se llama Quema Puentes, e integra el disco del 2010, Días de Sol. Un reggae de esos que nos gustan tanto. Ahora el inefable Beck, de su nuevo álbum Colors, vamos a degustar la canción No Distracción, Garrote, Garrote, Garrote.

inmediatamente nos llena de flores los oídos nuestro querido Pedro Aznar, con una versión alternativa de Fotos de Tokio, que integra su nuevo disco, Esenciales, un repaso a su carrera como solista. Muchas gracias por quedarse hasta el final, y a modo de obsequio les regalo esta flor de canción de fútbol, este trío de punk experimental que tanto nos apetece. Nos vamos con uno de los temas de su nuevísimo disco titulado Fabio. Suena, La Razón a Voluntad, y que viva el rock and roll. Sostenía inventando para mí la realidad. Amigo, me voy despidiendo, tengo que recorrer la ciudad, juntando y vendiendo la razón a voluntad. Amigo, me voy despidiendo, tengo que recorrer la ciudad, juntando y vendiendo la razón. No me quejo y lo sostengo, podría haber sido peor. En la boca del subte va gritando el precario vendedor. Trabajo duro, parejo, atento cual cazador, ofreciendo los diarios día a día, voy buscando un buen postor. Estoy consiguiendo monedas para un sándwich comprar. Termino y voy corriendo con los chicos de la cuadra a ranchear. Amigo, me voy despidiendo, tengo que recorrer la ciudad.